peu fatal. Qué linda se te ve con la pollera corta. Qué linda se te ve cuando bailas la cumbia. Qué linda se te ve con la pollera corta. Qué linda se te ve cuando bailas la cumbia. Y qué linda se te ve con la pollera corta, mi amor. Se te ve con la pollera corta. Qué linda se te ve cuando bailas la cumbia. Qué linda se te ve con la pollera corta. Qué linda se te ve cuando bailas la cumbia. Niña, niña. Qué linda se te ve con la pollera corta. Qué linda se te ve cuando bailas.